Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa radial Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como cada semana, queremos expresar nuestra gratitud a esta radioemisora que nos ayuda a compartir este programa de noticias municipales con ustedes. Esta semana tenemos varias informaciones de gran relevancia y que esperamos sean de su ayuda, sobre todo por el retroceso de la comuna a fase 2 y las repercusiones de esto en nuestro día a día. Además, tendremos algo de música consciente y audiolibros del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Les invito a conocer los titulares de hoy. Quintero retrocedió a fase 2 en el plan paso a paso. Departamento de Medio Ambiente entregó árboles nativos en escuelas rurales. Joven quinterano estudia los peces en tiempos del cambio climático. Quintero Cerro Arriba, senderismo en nuestras zonas rurales. Municipio cierra acceso a vehículos hacia la Puntilla San Fuentes por trabajos de investigación arqueológica. Publican resultados de la segunda encuesta de seguridad pública Quintero 2021. Departamento de Administración de Educación Municipal presentó el Plan Anual de Educación de Quintero 2022. Parque Municipal utilizará agua de napa subterránea para regar árboles y césped. Estas informaciones, datos, música y más a partir de este momento en Informativo Municipal. Quintero retrocedió a fase 2 en el plan paso a paso. A partir del sábado 13 de noviembre, la comuna de Quintero retrocederá a la fase 2 del plan paso a paso por el alto número de personas contagiadas, según anunció el Ministerio de Salud. Ania Guajardo, jefa del Departamento de Salud Municipal, señaló que tenemos una gran cantidad de casos, los que no han disminuido en las últimas 3 semanas, por el contrario, han aumentado, llegando a 70 casos activos y 130 personas en cuarentena obligatoria. Al contrario de la vez anterior en que Quintero bajó a fase 2, en esta oportunidad, más que restringir la libertad de movimiento de las personas, lo que se hará obligatorio es disminuir el aforo en reuniones familiares, restaurantes, ferias, servicios públicos, entre otros. Además de portar el pase de movilidad. Escuchemos las palabras de Ania Guajardo, que nos explica un poco más en qué consiste este retroceso a la fase 2 del plan paso a paso. El día de hoy, cierto, tuvimos la noticia lamentable que retrocedemos a fase 2, fase preparación. Y esta noticia es lamentable para toda nuestra comunidad, sabiendo que estamos a las puertas de comenzar un verano y que gran parte de nuestra población, cierto, el trabajar en la época estival les permite sustentar todo el resto del año. Disminuir principalmente porque tenemos una gran cantidad de casos, los cuales no han disminuido en las últimas 3 semanas, por el contrario, han aumentado, llegando a 70 casos activos, llegando a 130 personas en cuarentena obligatoria semanalmente, y eso ha sido lamentable. El retroceder a la fase 2, principalmente para nuestra comunidad, significa, ¿cierto?, que principalmente hay que disminuir los aforos. Es decir, si antes nos podíamos reunir 25 personas en un domicilio, por ejemplo, con pase de movilidad, ahora máximo son 10 personas en un domicilio con pase de movilidad y 5, ¿cierto?, sin pase de movilidad. En un restaurante podían por mesa haber 4 personas, ahora solamente pueden haber 2 personas por mesa. ¿Qué es importante la comunidad? Que revise la página del Ministerio de Salud, el plan paso a paso, para que estén al día y vea, puedan revisar cuáles son las medidas que van a ser fiscalizadas por Seremi de Salud, el cumplimiento de las medidas sanitarias. Lo más importante, quiero hacer un llamado a toda nuestra comunidad a retomar las medidas sanitarias, al autocuidado, que es lo más importante, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, tratar de restringir un poco las actividades sociales que teníamos ya implementadas nuevamente. Esas son las únicas medidas, las medidas sanitarias son la única protección que tenemos en este minuto. Y por supuesto, lo más importante es el proceso de vacunación. Ha sido el llamado a la comunidad que no lo ha hecho, acercarse para recibir su vacuna, que sabemos que necesitamos que nuestro organismo comience a producir inmunidad para poder lograr en algún minuto combatir este microorganismo y volver a la normalidad que todos anhelamos. Como dice la información, desde el sábado 13 de noviembre a las 5 de la mañana, Quintero y Puchuncaví retroceden al paso 2 de transición. Y si usted necesita más informaciones, debe ingresar al sitio web gov.cl/paso a paso. Ahí usted encontrará toda la información respecto a cuáles son las características de este plan en esta fase a partir de este momento. En otras informaciones, el Departamento de Medio Ambiente entregó árboles nativos en escuelas rurales. El lunes 8 de noviembre, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero entregó un total de 80 árboles nativos del programa de arborización impulsado junto a la Corporación Nacional Forestal. En la escuela Juan José Tortel de Valle Alegre y la Escuela Básica de Mantagua. Entre las especies nativas repartidas a los establecimientos educacionales y también a sus estudiantes se cuentan el maqui, el molle, espino, algarrobo, quillay y maitén. Según informó Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio. Escuchemos sus palabras y también las de la profesora Mónica Vergara, coordinadora académica de la Escuela Juan José Tortel, y la del estudiante Fernando Zamora, también de la Escuela de Valle Alegre. Hoy estamos acá en Juan José Tortel entregándoles 70 árboles nativos. Vienen 7 especies distintas de árboles. Entendimos las ganas de participar en un proyecto que se llama Adopta tu Árbol del colegio y que les va a permitir entregarle a la comunidad y que queden algunos árboles acá también. Vienen árboles nativos, por ejemplo, algunas especies, maitene, maqui, espino también, algarrobo. Entonces eso les va a permitir tener un ambiente un poco más de conciencia con el entorno que tienen. Y estamos súper contentos porque este ya es el cierre definitivo de este programa de arborización que trabajamos también con CONAF. Bueno, mi nombre es Mónica Vergara, soy la coordinadora académica de la escuela. Nosotros estamos trabajando nuestro sello ambientalista durante el proyecto de aula de este semestre, el cual se llama Agua, Llave de la Vida, el que tiene por objetivo es hacer conciencia a la comunidad educativa de la sequía que estamos viviendo en la zona, de cómo nos azota y lo importante que es generar estas campañas de arborización, por ejemplo, que nosotros nos unimos con Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero para hacer la campaña como escuela de Adopta un Árbol. La idea es que los niños no solamente sepan de que hay que plantar un arbolito, ponerle agüita, sino también hay que entregarle amor, porque tiene mucha importancia para el planeta, que somos parte de un ecosistema y hay que cuidarlo y hay que hacer conciencia de lo que estamos viviendo. También nosotros trabajamos con el programa Acciona del Ministerio de la Cultura y las Artes, y en el tercer y cuarto básico ellos están con un tema de cuidado del invernadero, de plantar almácigos, de generar almácigos también para después llevar a sus hogares. Y también vamos a reforestar una parte de la escuela, porque debido a nuestro proyecto de ampliación se han tenido que mover algunos árboles. Fernando Zamora, 9 años, bueno, cuarto básico. Está bien porque igual les pueden dar amor, pueden darles un hogar, ya que nos pueden dar aire fresco. Y también que el olor sea como más rico, más natural, no sé. Estamos plantando unas cuantas plantas que, a ver, ya las plantamos como casi todas y a veces las tenemos que regar porque así seguirán vivas y no morirán secas. Joven quinterano estudia los peces en tiempos del cambio climático. Sebastián Mesina Enríquez es un joven ingeniero en acuicultura de Quintero que realizó un estudio acerca de la resistencia de la cojinoba, un pez de aguas cálidas del norte chileno, que es muy resistente a condiciones adversas, como ocurre hoy con el cambio climático. Los invito a revisar la siguiente nota preparada para ustedes. La cojinoa del norte es una especie muy resistente a las bajas concentraciones de oxígenos en comparación con otros peces marinos. La afirmación proviene de Sebastián Mesina Enríquez, ingeniero en acuicultura quinterano, de 24 años, titulado en la Universidad Católica del Norte. Mesina realizó esta investigación para obtener el título como ingeniero a niveles mínimos. El resultado es prometedor, dice, ya que esta especie es ideal para ser cultivada en balsas, jaulas en el mar, en zona del centro y norte de Chile, donde se pronostica variaciones en las condiciones ambientales producto del cambio climático. El estudio fue publicado en el extranjero, en la revista científica Aquaculture, leída en todo el mundo por profesionales del área, por lo que es una de las mejores formas para difundir y contribuir al conocimiento científico internacional. Sebastián Mesina estudió en la Escuela República de Francia, en el Colegio de Honoriones y ya en la universidad. Por 7 meses en el año 2019 fue alumno de intercambio internacional en la Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México. Desde Coquimbo envío un mensaje para que lo podamos seguir en sus redes sociales. Hola, soy Sebastián Mesina, ingeniero en acuicultura proveniente de la comuna de Quintero. Y hace un mes, junto a algunos colegas, hemos publicado un artículo de investigación en una revista científica reconocida a nivel internacional. Aquí el artículo trata acerca de la adaptación de la cojinoba del norte, un pez que tiene potencial de cultivo para el norte y centro de Chile, frente a los posibles escenarios oceánicos causados por el cambio climático. Si les interesa saber más de aquel artículo y conocer más acerca de la acuicultura a nivel nacional, los dejo invitados a visitar mi página profesional de Facebook e Instagram, llamada Acuacultura, con Q, Sebastián-Mesina. Muchas gracias, saludos. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Quintero Cerro Arriba, senderismo en nuestras zonas rurales. La Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social de Quintero prepara una gran actividad deportiva gracias a un fondo concursable que entrega GNL en conjunto con Enel Generación Chile, en colaboración con Sembra Asociación. La actividad deportiva consiste en potenciar los atributos naturales de nuestras zonas rurales a través de la actividad física y deportiva con un enfoque pedagógico, ambiental y recreativo. El proyecto es dirigido a los estudiantes de la comuna de Quintero, quienes podrán conocer el Cerro del Mauco en tres diferentes jornadas, destacando sus mayores atributos y cualidades. Les invito a escuchar las palabras de Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, y las de Cristian Toledo, encargado de proyectos de la corporación. La idea es anunciar que la Corporación Municipal de Deportes se adjudicó un proyecto, hace dos proyectos se han adjudicado hace muy poco, un proyecto que tiene que ver con el IND, que en base a materiales náuticos para los talleres de Surf y Body, y también anunciar que se adjudicó un proyecto de GNL y Enel, donde vamos a hacer un circuito y fecha que va enfocado en el ámbito rural. Específicamente subida al Cerro Mauco a través de los establecimientos educacionales. Así que ese es un proyecto que el Consejo junto al alcalde nos habían solicitado que nos enfocáramos en las partes rurales de la comuna, y de esta manera también damos a conocer nuestros lugares turísticos. ¿Qué mejor manera hacerlo a través de los estudiantes de acá de nuestra comuna? Así que anunciar que este proyecto se viene en muy, muy poco tiempo. Lo más probable es que en diciembre podamos realizar este proyecto. El agradecimiento a GNL y a Enel por apoyar esta iniciativa, y obviamente los niños van a poder tener una experiencia muy importante y enriquecedora de conocer nuestra propia comuna de Quintero. La propuesta es poder realizar tres salidas, como les mencioné, y en cada salida poder ascender con 50 alumnos que van a ir con un grupo técnico y con los resguardos y protocolos respectivos, donde en cada ascenso a los 50 niños se les van a facilitar bastones de trekking. También vamos a contar con binoculares y monoculares para poder realizar avistamientos de la geografía, de la flora y de la fauna que pueda existir en el lugar, para así a esta actividad que tiene un perfil de actividad física y deporte, también entregarle un enfoque pedagógico y educativo con estas comunidades escolares. Esperamos poder tener mucho éxito. Ya estamos trabajando en colaboración con los establecimientos educacionales municipales para poder gestionar la salida de su grupo. Esta actividad tiene un costo total de 3 millones de pesos, que, como les mencionaba anteriormente, contempla la adquisición de implementos deportivos para poder favorecer el ascenso, para poder favorecer los avistamientos, también contratación de personal que nos va a ayudar con el guiado, destacando la geografía del lugar. Y los dejamos invitados entonces a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales de comunicación, para que puedan también ver las fotografías y las imágenes que vamos a tener de esta hermosa actividad deportiva. Municipio cierra acceso a vehículos hacia la Puntilla Sanfuentes por trabajos de investigación arqueológica. La Municipalidad de Quintero informa a la comunidad que entre los días 12 y 16 de noviembre estará cerrado el acceso a la Puntilla Sanfuentes a todos los vehículos motorizados. Así lo informó Francisco Geldes, director de la Secretaría Comunal de Planificación, al señalar que durante esos días se efectuará la primera intervención de la caracterización arqueológica de la Puntilla Sanfuentes. En tanto, Pablo Sandoval, ingeniero en construcción del municipio, detalló que son 22 calicatas las que se perforarán para hacer la investigación. Pasemos a revisar las palabras de estos profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación. Queremos informarle que este viernes 12 de noviembre hasta el martes 16 se efectuará la primera intervención de la caracterización arqueológica de la Puntilla Sanfuentes. Buscamos con esto efectuar excavaciones en distintos puntos con un grupo de arqueólogos expertos y contratados para estos efectos, que permitan encontrar antecedentes que rescaten nuestra historia. Esta es la primera sesión de tres que se van a efectuar durante este mes, así que queremos señalarle a los vecinos que no se va a permitir el acceso vehicular, va a estar resguardada la puntilla de San Fuente, pero no obstante también, si quieren visitar lo que se va a estar realizando, lo puedan hacer en forma peatonal, hacer consulta a las personas que van a estar trabajando y se informen de este lugar que es parte de nuestro plan de recuperación de la puntilla de San Fuente, en donde ya culminamos los estudios estructurales del muro, estamos en el proceso de participación ciudadana del espacio público de antesala de la puntilla de San Fuente. En síntesis, son 22 calicatas arqueológicas consideradas, dos calicatas de pozo profundo, más informes de dos profesionales que son arquitectos, conservadores y restauradores, y más ensayos de laboratorio que nos van a entregar la información de la fecha o la data de construcción de la puntilla y también de la composición de los materiales que se utilizaron, sobre todo en el mortero de pega que existe para pegar las piedras. Muy bien, amigas y amigos. ¿Qué les parece si hacemos un alto en las noticias y escuchamos un tema de un grupo de esta región que nos trae la canción Aire Puro? Se trata del grupo Congreso, que nos comparte este hermoso tema que hace mucho sentido acá en nuestra comuna. Cantará al aire otra vez, respirar hondo. Cantará al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Limpiar el alma, creerse el novio otra vez, es partir y volver al nuevo mundo. Respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Yeah. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso, vecinas y vecinos, con su programa informativo municipal, que todas las semanas llega a ustedes por este dial. Continuemos revisando las noticias de esta jornada. Publican resultados de la segunda encuesta de seguridad pública Quintero 2021. La Oficina de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Pública dio a conocer los resultados de la segunda encuesta de seguridad que se realizó durante octubre y cuyos datos servirán para priorizar los sectores de victimización y delincuencia y actualizar el Plan Comunal de Seguridad. Los resultados de la encuesta, en que participaron más de 250 vecinos, están disponibles en la página web www.muniquintero.cl. Pasemos a revisar la siguiente nota al respecto. En esta segunda encuesta de seguridad pública de la Municipalidad de Quintero quisimos actualizar los datos que ya teníamos sobre seguridad pública y hacer un mapeo también, identificar los delitos y los sectores de dónde se están produciendo los hechos delictuales y así poder tener una priorización más concentrada, más específica de dónde tenemos que atacar los distintos tipos de delitos. Y ahí nos dimos cuenta de que primero la evaluación para los servicios de seguridad es bastante heterogénea. Hay algunos que reprueban y hay algunos que se sacan buena nota. Vimos también que hay sectores de alta incidencia de delitos, hay alta percepción de victimización y delitos, y ahí que tenemos que tomar harto ojo. Vimos y necesitamos que la gente se organice para que hayan dispositivos de seguridad más eficientes. Y también vimos que entre los sectores urbanos y rurales hay una alta diferencia, porque en el sector rural hay sectores más apartados, más alejados, en donde los servicios de seguridad cuesta que lleguen y se logre tranquilizar a la comunidad. Entonces, vimos que en esta encuesta, que es en este diagnóstico que es para realizar el plan de seguridad, tenemos datos concretos, concisos, para tener un plan eficiente, seguro y que de verdad sea para todas las vecinas y vecinos de la comuna. ¿Necesitas transporte o enviar una encomienda con urgencia? Te presentamos a nuestros buenos amigos de Transporte Imperial. Ofrece fletes, mudanzas, encomiendas y traslado de carga a todo destino. Llámanos al número más 569-7207-2618 y solicita más información. No lo olvides, Transporte Imperial, calidad en servicio. Ah, y toma nota, www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Departamento de Educación Municipal presentó el Plan Anual de Educación Quintero 2022. El Plan Anual de Educación Municipal 2022 fue redactado de manera participativa con los datos emanados de los talleres desarrollados con los estudiantes, apoderados, profesores y asistentes de la educación recientemente. Les invito a revisar la siguiente nota preparada para ustedes. El Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, presentó el pasado 27 de octubre el PADEM 2022, Plan Anual de Educación Municipal de Quintero 2022, con el foco puesto en recuperar los aprendizajes no alcanzados en la pandemia. La PADEM 2022 fue redactado de manera participativa con los datos emanados de los talleres desarrollados con los estudiantes, los apoderados, los profesores, asistentes de la educación, directivos docentes, los que trabajaron con la metodología FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El objetivo era mejorar el proceso educativo afectado por la doble tarea de los profesores, que ha debido transmitir y reforzar a distancia, aun cuando hoy se educa de manera híbrida con alumnos en sala y en sus hogares. Edith Varas, directora de Educación Municipal, explica que es necesario crear nuevas estrategias con todo lo que se tiene al alcance de manera que el 2022 se pueda recuperar los programas que hoy han sido recordados, dejando solo los objetivos priorizados. Escuchemos lo que la directora Daem dice. Estuvimos trabajando el Plan Anual de Educación Municipal, que es un plan estratégico de educación que entrega los lineamientos de trabajo que se van a realizar durante el año 2022. Para esto se realizó un trabajo más bien colaborativo, participativo, a través del FODA, una estrategia que nos entrega las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tanto con apoderados, alumnos, como también con los docentes, asistentes de la educación y directivos, quienes pudieron entregarnos sus propuestas y también las sugerencias de mejora. Parque Municipal utilizará agua de napa subterránea para regar árboles y césped. Recientemente, y luego de una acuciosa prospección, se descubrió la existencia de agua dulce en el Parque Municipal Luisa Seviré, lo que permitirá bajar los costos de mantención por concepto de regadío. Así lo dio a conocer Ramón Alfaro, administrador del Parque Municipal, al señalar que el descubrimiento de agua dulce en la ladera del cerro que da hacia la playa de los Enamorados es una buena noticia, porque gran parte del costo que soporta el parque es en relación al riego. El administrador del parque también se refirió a las actividades que se están realizando y las que están en agenda para este fin de año. Ahora tenemos una excelente noticia. Hemos descubierto que en la ladera del parque hacia la playa de los Enamorados tenemos agua dulce. Y eso es una buena noticia, porque gran parte de los costos que soporta el parque son en relación al riego. Y al descubrir en esta calicata que hemos hecho que tenemos agua dulce, que obviamente todas las napas y todo, como dice el viejo dicho antiguo, que toda agua va a dar al mar. Y entonces, a muy pocos metros hemos encontrado esta agua dulce, con lo cual vamos a regar el parque, y sobre todo tenemos que irnos preparando, porque en este fenómeno de sequía, obviamente que corremos riesgo de que todo lo hermoso que tiene el parque pudiera desaparecer, fruto de que no tendríamos agua, o pudiera venir un racionamiento de agua, y hay que darle preferencia al consumo de agua, de consumo humano, al riego. Entonces, anteponiéndonos a esa situación de riesgo, estamos en este minuto ya con esta noticia de que contamos con agua. Ahora estamos para presentar un proyecto de construcción de un pozo. Así que con eso diría yo que es como una de las mejores noticias que tenemos. En segundo lugar, la reparación de la plaza de juegos infantiles, que también ya está por terminar a fines de este mes. La corrosión del aire marino es muy fuerte, entonces nos perjudicó bastante los juegos, ya los tenemos totalmente restaurados, así que a fin de mes ya la gente va a poder contar, y obviamente que ahí vamos a tener que tener el cuidado de sanitizar, de higienizar, porque el contacto de los juegos también tiene riesgo. Así que... pero atentos a eso, ya por lo menos con grupos determinados de niños vamos a poder disponer de los juegos, porque gran parte de las familias que vienen al parque quiere que los niños tengan una diversión y puedan hacer ejercicio, y también hay máquinas de ejercicio para los adultos mayores que las hemos reparado. Así que esa es la segunda buena noticia que tenemos. Y la tercera noticia es que se ha producido en estos tiempos un gran interés por el básquetbol. Así que muchos grupos están jugando básquetbol en el parque. También se dio inicio a una academia de gente que está haciendo artes marciales, danza árabe. Hay también habilitados lugares en el día para personas con ciertas discapacidades, pero que aquí en el parque vienen a escuchar música, a hacer ejercicios. O sea, estamos con bastante actividad. Y en diciembre, en la semana después del 8 de diciembre, va a haber una feria multicultural. Van a haber 29 stands. O sea, estamos programándonos con grandes actividades y además con toda la finalización del año escolar, donde todos los colegios están usando el anfiteatro como un lugar de licenciaturas. Así que estamos llenos de actividades, estamos muy contentos y esperando que las fiestas de fin de año sean para todos de mucha felicidad. El 21 de noviembre, vota en las elecciones generales 2021. Revisa tu mesa, local de votación, y si eres vocal de mesa, en consulta.cervel.cl. Lleva tu cédula de identidad o pasaporte, mascarilla, lápiz pasta azul y alcohol gel. Conoce las candidaturas y recuerda marcar solo una opción por papeleta o anularás tu voto. Dobla tu voto de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Tu voto es secreto, no lo fotografíes. Personas mayores, embarazadas o con discapacidad tienen acceso preferente. Ayúdanos a evitar aglomeraciones y retírate del local con tu documento apenas hayas votado. Infórmate más en cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elige el país que quieres. Cervel. Avisos comunitarios para esta semana. Esta semana tendremos campaña de desparasitación de mascotas el día jueves 18 de noviembre de 10 a 14 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Para acceder a esta actividad se debe portar el pase de movilidad. También habrá campaña de desparasitación de mascotas el día viernes 19 de noviembre entre las 10 y las 12 horas en la Junta de Vecinos El Bosque de Loncura, y también se debe portar el pase de movilidad. La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina de Becas y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, te invitan a participar de la charla Vida Universitaria, Experiencia y Toma de Decisiones. Esta actividad se realizará vía Zoom el lunes 15 de noviembre a las 16 horas. Para más información, ingresa a la página de Facebook Oficina de Becas IMQ. Se informa a la comunidad que la Dirección del Trabajo atenderá en Quintero el próximo 17 de noviembre en la oficina número 1, ubicada en el segundo piso del edificio DAEN, entre las 9 y las 14 horas. El cementerio municipal informa a la comunidad que mientras dure la fase 2, mantendrá su horario de 8:30 de la mañana a 17:45 horas de lunes a domingo, y también se exigirá el pase de movilidad al ingresar. Desde el gobierno regional nos recuerdan que quedan los últimos días para postular a los fondos concursables del 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No esperes hasta el último día para postular con tu organización social a los fondos concursables del 6% del gobierno regional FNDR. Puedes encontrar las bases y todos los detalles en la siguiente página: www.fondosconcursables.gorep.cl. Hagamos un alto y pasemos a revisar uno de los audiolibros que nos comparte el Consejo Nacional de Televisión Infantil. Esta semana hablaremos de la palma chilena. La palma chilena es la más ancha del mundo, tolera temperaturas extremas y en tiempos de sequía sus raíces crecen hasta 20 metros para buscar agua. Su savia y el jugo de coco dan origen a la deliciosa miel de palma. ¿La has probado? Te invitamos a conocer más características de esta especie chilena en el siguiente audio. ¿Sabías que la palma chilena no es un árbol? Así es, aunque parecen sólidos y grandes árboles, su tronco no es de madera, sino de muchas fibras de las hojas que ya se han caído, que juntas son tan resistentes como el tronco de un árbol. Por lo tanto, se trata de hierbas enormes. A diferencia de otras palmeras, su tronco es liso y alcanzan hasta 30 metros de altura. Desde que es semilla hasta que sea adulta, pueden pasar 40 años y pueden llegar a vivir 1500 años. Nuestra palma es muy fuerte, tolera temperaturas extremas y en tiempos de sequía, sus raíces crecen hasta 20 metros en busca de agua. Esta es la palmera más ancha del mundo, pero no la más alta. Curiosamente, el fruto de esta gigante es pequeñísimo, de 5 centímetros aproximadamente. Su savia, cuando se junta con el jugo de coco, da como resultado la muy famosa, apetecida y exquisita miel de palma. Reconocida en todo el mundo por su delicado e inconfundible sabor. Nuestra palma chilena es muy especial. Su gran tamaño, su forma, la gran cantidad de años que vive y su rica miel la hacen única. Ahora cuando las veas, sabrás mucho de ellas y podrás contarle a tu familia y amigos. ¡Ñami, ñami! ¡Sabores de Chile! Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al término del programa de hoy. Muy agradecidos por la atención prestada por ustedes y también compartimos nuestros agradecimientos a esta radio que nos apoya en la difusión de este programa. Recuerden, vecinos y vecinas, que debemos respetar los aforos y tomar todas las precauciones para las elecciones del 21 de noviembre. Reciban un gran abrazo, hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.